mi soledad. No sé qué me pasa, ¿qué pasa? Cuando tú no estás, cuando tú no estás, sufro en silencio, silencio de mi soledad. Quisiera buscarte ahí donde andarás y poder amarte y acariciarte en mi soledad. Cuando tú...